Ricardo es mi nombre. Bueno, vamos a hablar con el jefe de seguridad zonal de Olavarría, Gustavo Ricardo, comisario Gustavo Ricardo. Comisario, cuénteme un poquito de qué se va a tratar esta reunión de hoy con los presidentes de las sociedades rurales de la zona. Bueno, esto es una forma de trasladar algo que venimos realizando nosotros, es decir, la policía, a través del Ministerio, que es la Mesa Provincial de Seguridad Rural. Uh-huh. Esto, digamos, así en una forma de entenderlo, es la Mesa Chica, uh-huh. Donde podemos reunirnos con los productores a través de sus representantes de los 11 partidos que conforman nuestra jefatura. Y poder analizar la problemática del sector, poder plantear cuáles son las inquietudes desde la gente del campo, las soluciones que nosotros tenemos como institución, hacerles saber cuáles son nuestras necesidades para que ellos hagan las gestiones respectivas, para poder subsanarlas y entre todos lograr el objetivo que tenemos fijado desde que se creó la superintendencia y con forma directiva emanadas del superintendente, el comisario general Cisterna, quien me delegó la responsabilidad de estar a cargo de esta jefatura zonal, subsanar cualquier inconveniente que tenga el productor. Es decir, ojalá podamos llegar en corto plazo o a mediano plazo a que el productor se olvide que tiene problemas en el campo. Ese sería un logro muy importante para nosotros. Sé que es una tarea difícil, sé que es un tema complejo, pero estoy convencido que estamos por el buen camino y aceptando el desafío. El comisario, ¿faltarían elementos para que ustedes puedan desarrollar bien la actividad? Sí. Los elementos siempre son han mejorado, pero faltan todavía. Hemos mejorado, sí, no lo vamos a ocultar. Pero bueno, hoy, por ejemplo, contamos con que todos los partidos que componen esta jefatura zonal son grandes en extensión, quizás algunas patrullas también dotadas con lo que respecta a medios logísticos, estamos hablando, ¿no? Sí, móviles, sí. Motos, elementos, por ejemplo, como ha entregado la Sociedad Rural de Olavarría este último tiempo, que le ha entregado visores nocturnos. Uh-huh. Es decir, son todos elementos que suman para poder realizar tareas de prevención. No son suficientes, pero bueno, tenemos que adecuarnos a lo que tenemos y ir por más. Una de las cuestiones que tenemos hoy pendiente es la carencia de personal, pero tenemos que tener en cuenta que es una superintendencia nueva, hace 2 meses que estamos funcionando y bueno, hemos logrado bastantes cosas. Comisario, y vamos por más. Sí, ¿cómo están los otros partidos en relación a Olavarría con respecto a la Vigeato, por ejemplo? No, hemos logrado dentro de los partidos que dependen directamente de esta jefatura zonal, porque se ha suscitado un tema con las policías comunales. Ajá. Las policías comunales no han pasado las patrullas a órbita de esta jefatura zonal en forma directa. Tenemos una cierta ascendencia sobre ellas en lo que respecta a la fase operativa, lo cual consensuamos con los jefes comunales, uh-huh. ¿Sí? Con el jefe de policía comunal. Hemos tenido aceptación en todas, hemos planteado la problemática y bueno, hemos implementado órdenes de servicio que se están cumpliendo y medianamente están dando resultados. Es decir, no podemos pedir soluciones mágicas de un día para otro porque sería una utopía, pero se ven los resultados. Con respecto a los 4 partidos que dependen sí exclusivamente de nosotros, que son Olavarría, Azul, Tandil y Bolívar, hemos logrado un incremento de trabajo, hemos logrado buenos logros en investigaciones que hemos llevado a cabo y yo le diría que estamos por un muy buen camino. Faltaría una vuelta de tuerca de parte de la justicia, ¿no? Para que cierre un poquito más esto. Mire, yo no... Sí, puede ser o no, yo con la justicia he tenido una muy buena relación, me han abierto las puertas, han entendido cuál es la problemática y gracias a Dios hemos logrado muy buenos resultados. Es decir, quizás a lo mejor en tiempo atrás nos encontrábamos con que no existía el diálogo que tenía que haber. Hoy lo hemos logrado y eso nos ha traído bastante buenos frutos. Yo me refería más al tipo de castigo, a que se castigue más. Bueno, yo soy un convencido, es decir, no soy un jurista ni nada parecido, pero es decir, soy un ciudadano común, vengo de familia de productores, soy productor indirectamente porque mi familia se dedica al campo y bueno, yo por una cuestión de índole familiar también desarrollo esa actividad. Así que me preocupa la problemática del campo porque es algo que me interesa a mí en lo personal, sí, sí. También, en la zona donde yo vivo. Yo lo que noto que a lo mejor, no sé, es una idea vaga que uno puede lanzar en este momento, pero sí, me interesaría a lo mejor que no hablemos tanto, que a veces se comenta el tema de endurecer las penas, de bajar la edad de imputabilidad, de que no, que hay que castigarlo con más rigor. Yo pienso que las penas tienen que ser efectivas. Uh-huh. Sí, a lo mejor una sanción efectiva de 15 días de arresto es más efectiva que a lo mejor condenar a una persona a 2 o 3 años y que después por beneficio de excarcelaciones salga a los pocos días. Pienso que hay que aplicar el sentido común, bueno, pero no está en mí, están los legisladores que son los que tienen que legislar para que esto sea posible. Pero con respecto a la justicia tenemos un muy buen diálogo, he tenido varias reuniones con el fiscal general, el cual es una excelente persona, es una persona que ha sabido entender cuál es la problemática que tenemos, ha apoyado la gestión, con los fiscales, bueno, principalmente acá con los fiscales de la barriga, con los más contacto he tenido. Hemos llevado adelante causas bastante complejas y que hemos logrado resultados que, sinceramente, nunca los esperábamos que podían llegar a surgir. Y bueno, estamos satisfechos. Bueno, me alegro mucho que esto suceda. Y seguramente la reunión de hoy va a ser para escuchar la problemática de cada partido. Sí. Y después ver cómo se analiza. Evidentemente, es decir, cuando la sociedad rural me lo propone, fui uno de los que más contento me puse, porque creo que es una realidad, es decir, las entidades que nuclean al sector, como nosotros, que tenemos que estar para darle un servicio al productor, tenemos que estar unidos, ¿sí? Yo por mi lado solo no puedo hacer nada, las entidades por su lado solo no pueden hacer nada, y esto es como el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza, y sí. Bueno, tenemos que aplicarlo. Comisario, un gusto, y le deseamos éxitos. Por favor, el agradecido soy yo, y bueno, las puertas de mi despacho para cualquier consulta están abiertas. Me gusta el diálogo e invito a través de este medio a todos los productores, que es algo que lo vengo reiterando en distintas notas que me ha hecho la radio, en distintos programas, es necesario, yo sé que es una pérdida de tiempo, yo sé que por ahí es un trámite engorroso, pero es necesario que el productor se acerque a la policía y haga saber cuáles son los inconvenientes que tiene, porque eso nos permite trabajar sobre una realidad en el terreno y poder aplicar las políticas que sean necesarias para revertir la situación. Si no, es como que estamos manejándonos con un teléfono descompuesto y no llegamos a lograr lo que nosotros queremos, que es tener la información real de lo que pasa en la zona rural. Le agradezco mucho. No, por favor, agradecido soy yo.